Estamos de vuelta con Freddy Casco en el programa 20 de Yo Fotografía, último programa de la primera temporada. Freddy Casco es editor, fotógrafo del Paraguay, editor de la revista latinoamericana Sueño de la Razón. Hace poco tiempo estuvo aquí en Chile, donde tuvimos la oportunidad de conocernos. Les quiero recordar a la gente que está escuchando que los programas de Yo Fotografía los pueden encontrar online, archivados en nuestro sitio web www.guerrilla-cine.org. Ahí pueden encontrar los programas de anteriores de Yo Fotografía. Freddy, yo pienso que tú debes ser una de las personas más apropiadas para hablar sobre fotografía sudamericana o latinoamericana, y recibir esta pregunta que, bueno, muchos la han contestado, pero siempre es interesante hacerla. ¿Crees tú que existe o puede existir, y si no, por qué, la fotografía latinoamericana, como, digamos, más que como etiqueta, digamos, ¿cierto? Como, quizás como imaginario, no sé, pero ¿qué te produce a ti la frase de fotografía latinoamericana? Pregunta bien complicada. Yo creo que para empezar se podría hablar de las Américas, ¿verdad? De las Américas. Sí. Porque existe una Afroamérica, una Latinoamérica, claro. Pero también una Angloamérica, etc. Yo tengo dudas de si existe una fotografía latinoamericana. Es más bien una convención. Ajá. Lo que existe en todo caso es son escenarios donde se desarrolla un cierto tipo de fotografía, o ciertos tipos de fotografía, para ser más claros, con miradas críticas hacia la realidad que les rodea, ¿no? Hay mucho, bueno, hay varias características, pero hablar de esas características sería hablar horas, porque tienen ciertas particularidades que no podemos desarrollar en tan poco tiempo. En todo caso, yo creo que hay miradas personales, ¿verdad?, en diversos escenarios de la realidad latinoamericana. Esas miradas son, por lo general, críticas hacia estas realidades sociales, políticas y económicas, ¿verdad? Entonces, básicamente, por ahí se podría construir algo, algún tipo de discurso en torno a eso. Uh-huh. Es complicado porque, bueno, alguna gente dice rotundamente que no hay, digamos, pero yo creo que refiriéndose un poco a algo que fuera como más en bloque, ¿cierto?, por así decirlo, más definitorio o identitario de Latinoamérica, siendo que es una realidad tan compleja como tú dices, que me parece súper acertado hablar, como tú dices, de las Américas, porque cada una tiene su mixtura, por así decirlo. No hay como una... Sí. No hay como una identidad. Además, hay que sumarle el hecho de que Latinoamérica ha sido terriblemente castigada por un sinnúmero de procesos dictatoriales, por una política bastante tortuosa para su gente. Entonces, yo creo que la fotografía ha tenido una historia bastante especial, porque por una parte funciona, ¿cierto?, como ha funcionado como elemento de lucha, ¿cierto?, de denuncia en muchos lugares, y por otra parte, como tú bien dices, se ha utilizado como herramienta para ejercer este poder, pues, este control o esta represión. Entonces, esa dualidad que se da, yo creo que quizás ha sido lo que ha frenado un poco este posible desarrollo de la fotografía latinoamericana. No podríamos decir que no tiene desarrollo, pero quizás lo ha frenado en términos de lograr algo más identitario o quizás más creativo. No sé, ¿cómo lo ves tú eso? Mira, yo creo que en primer lugar, después de haber trabajado con los colegas de Sueño de la Razón, uh-huh, ya hace... ¿cuántos? Seis años, van a ser 6 años, uh-huh, descubrimos territorios de prácticas fotográficas absolutamente inéditos para nosotros, ¿no? Es ahí donde nos dimos cuenta de que no se puede hablar de una identidad de la fotografía latinoamericana, sino tal vez de identidades. Claro. Por otro lado, a mí me ha tocado la oportunidad y el privilegio de poder conocer varias escenas de fotográficas alrededor del mundo, y me doy cuenta de que la latinoamericana no solamente es una de las más ricas, sino una de las más vivas también, ¿no? No solamente a nivel de la calidad de producción, sino también a nivel del compromiso. Claro. Y no hablo solamente no estoy hablando para nada de la fotografía comprometida, entre comillas. Estoy hablando de un compromiso de tener una visión crítica con la realidad y las diversas aproximaciones que se pueden hacer a través de la fotografía. Y no solamente a través de la fotografía del famoso instante decisivo, esa fotografía que se representa con sistemas de cánones occidentales y cristianos, sino la posibilidad de experimentar con la fotografía, de poder ampliar las fronteras. Y eso lo he visto mucho, lo hemos visto con los compañeros de Sueño la Razón, al descubrir lugares y escenas de fotografías que eran para nosotros bastante inéditos. Freddy, ¿y no será como quizás una, no digamos una copia, pero no será quizás un proceso natural dentro del desarrollo de la fotografía? Porque yo tiendo a pensar, ¿cierto?, que como Latinoamérica es bastante joven, ¿cierto?, en comparación a esta como hegemonía eurocentrista que hay en la elaboración de la imagen, y que justamente en esta juventud ocurren procesos tan violentos como fue casi toda Latinoamérica la convertía en una gran dictadura, la Operación Cóndor, etcétera. Yo creo que recién estamos teniendo el tiempo para poder jugar con la fotografía en términos bien sencillos, para no referirme directamente, como tú dices, a estos desplazamientos, experimentaciones que hay con ella. Entonces, yo la veo a Latinoamérica como un niño chico, ¿cierto?, que está con la cámara recién y que no había podido tomar o hacer lo que quería porque pucha, estaba en un ambiente tan violento y que obviamente el ojo iba para su contingencia, pero ahora quizás donde ya se ha liberado un poco el camino de la represión visual, por así decirlo, porque todavía seguimos una represión económica bastante dura en algunos países. Yo creo que ahora, por lo menos visualmente, está recién Latinoamérica quizás tomando conciencia a lo mejor de la fotografía como un elemento de juego, ¿no es cierto? Algo más lúdico, más con el que, como tú bien dices, se puede experimentar, ¿no? Que ya tiene sus años, ¿verdad? Que ya tiene sus años, claro. Sí. De hecho, a mí lo que me parece interesante es lo que los brasileños llamarían la antropofagia, una antropofagia cultural. O sea, y en ese sentido yo creo que las prácticas fotográficas en América Latina no se limitan a copiar lo que se hace en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ni la fotografía ni otras disciplinas del arte. Yo creo que lo que ha hecho, lo que se ha hecho acá en América Latina es, como te decía, antropofagia cultural, es tomar herramientas y elementos discursivos del arte europeo y adaptarlos y transformarlos para el mejor uso en estas latitudes. Básicamente es eso. Eso no quiere decir que no se mire mucho y que haya gente que sigue mirando a Europa o Estados Unidos como modelos. Es solo que hay otras prácticas y que son las más interesantes, básicamente, que se dedican a tomar esas herramientas, esos modelos y a canibalizarlos y hacer otra cosa. Y esa otra cosa es lo que de alguna manera ha generado nuevas fotografías en América Latina, ¿no? Nuevas formas de experimentar. Claro. Eso al lado, obviamente, de esa cuestión subalterna, ¿verdad? Y colonial. Sí, acá, bueno, como tú dices, hay yo siento que, por lo menos en Chile, que es donde puedo hablar con más propiedad, hay bastante de mirada un poco eurocentrista, o no, en realidad latinoamericana, pero con mira al canon El canon europeo. europeo. Sí. Sí. Bueno, y acá también, obviamente. Claro. Digamos que no, no, sería muy naif pensar en que hay una emancipación de ese canon. Sí. En todo caso, lo que aparece, ¿verdad?, al lado de esas miradas canónicas, ¿verdad?, o ese tratar de imitar Europa, o de mirar sobre todo como un modelo todavía aún Europa, lo que creo es que hay otra gente que usa esas herramientas y generan nuevas formas de pensar a través de la fotografía y el arte en general. Eso se ve, y obviamente a la hora de trabajar desde Sueño de la Razón o de otros proyectos en Latinoamérica con la fotografía, nosotros es lo que buscamos, ¿eh? Y hay bastante. Es cosa de Tal remover un poco la. de remover, sí. Pero tenés razón, o sea, lamentablemente mucho de lo que sale a luz así a nivel general o a nivel masivo, ¿verdad?, es lo otro. Todavía el público está. Y tal vez hay una cuestión con la educación de la mirada pública, ¿verdad? Tal vez el público todavía está acostumbrado a ver como correcto la imitación de esos cánones occidentales de la representación. Eso es claro, y eso es lo que vemos, y eso es lo que de repente hace que sea frustrante instalar esas otras miradas de que las hay. Claro, pero por lo demás es algo que toca muy muy muy frontalmente tu trabajo, porque yo cuando pienso en lo que tú haces, inmediatamente pienso en conceptos como copia, doble, superposición, ¿te fijas? Entonces, me parece que es súper contingente, digamos, entendiendo entonces nuestra realidad latinoamericana como una copia, ¿cierto? Que finalmente nuestra identidad sea esa, una duplicación de un canon que ya sea existente. Eso es lo único de identidad que tenemos, que es un poco triste, por así decirlo, pero encuentro notable, rescatable, que Sueño la Razón justamente esté haciendo un trabajo de search and destroy, de buscar y llegar justamente a esa fotografía que conecta de forma más intensa, ¿cierto? Con la realidad, más, de una manera más local, digamos. Claro, justamente América Latina, y de ahí un poco surgió el nombre Sueño de la Razón, ¿verdad? América Latina tal vez sea un sueño deformado de la realidad europea, de esos cánones de representación, ¿verdad? Un espejo deformante tal vez, Claro. en el sentido de que el nombre Sueño de la Razón sale de ese grabado de Francisco de Goya que dice: "El sueño de la razón produce monstruos". Bueno, tal vez el sueño de la razón europea produjo América Latina, un monstruo de mil cabezas, que produce esta realidad o este espejo, pero de manera deformada. Bueno, el artista latinoamericano tiene ese territorio inmensamente enriquecido, ¿verdad?, que es trabajar sobre las espaldas de ese monstruo y a veces entrar a las entrañas de ese monstruo que es América Latina. Claro, qué divertido que utilicemos la palabra espejo, porque al final todo eso también tiene que ver con la fotografía. O sea, podríamos decir hasta que Latinoamérica es una en la proyección en la proyección de la caja oscura, ¿cierto? Sí, Sí. es como que Europa está Ahora fuera de la caja oscura y Latinoamérica es lo que ocurre dentro de probablemente, pero sabes que cuando hay una proyección y hay una caja oscura, pueden ocurrir cosas dentro de esa caja, ¿verdad? Bueno, muy entonces, interesantes, por lo demás. claro, exactamente. Entonces, bueno, ahí es donde opera el que piensa críticamente a través de la imagen, ¿verdad? Así es. Freddy, y cuéntanos tú qué, digamos, planes tienes para este que queda del año. Ya casi se nos va. Acá está el dicho de que cuando llega agosto uno dice ya pasamos agosto. Que significa que ya vamos a cerrar el año, que ya nos salvamos. Pero para lo que queda del año, o quizás para el próximo, no sé, pues, si podrías compartir con nosotros algunos proyectos o ideas que tengas, no sé. Ahora estoy un rato de vacaciones. Ah, Después de genial, qué haber estado envidia. casi un mes. fuera de casa, ¿verdad? Me he tomado unas pequeñas vacaciones. No obstante, sigo trabajando esta vez en proyectos más personales, porque en los 2 últimos años me han tenido afuera en proyectos, sobre todo audiovisuales. Hice 2 documentales para la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo de Francia. Uno de ellos justamente tenía que ver con fotografía latinoamericana en los últimos 50 años. Excelente. Digamos que este año me aboqué más a mi trabajo personal. Estoy trabajando en una obra que se llama Teoría de la Conspiración, que es un poco la ampliación del Retorno de los Brujos y de la serie Foto Zombie, Ya. de esta vez trabajando con archivos de fotografía de prensa de los años 70 y 80. Eso por un lado. Por el otro, he expandido mi campo de trabajos fuera de la fotografía, siempre inspirado de alguna manera en la imagen fotográfica, pero ya trabajando con dibujo, ¿no? Ah, mira qué bueno. Con pasteles, sí. Siempre inspirado en esas imágenes fotográficas que fui recuperando de los mercados de pulgas, imágenes políticas, ¿verdad? Pero ya empezando a usar otros soportes. Buenísimo. Básicamente eso, estoy preparando, como te decía, estas series. Ya mostré una parte en Buenos Aires hace un par de meses y yo creo que continúo con eso. Por otro lado, estamos empezando a pensar en algunos proyectos con el Centro de Fotografía de Montevideo, ¿sí? Ya. Que todavía no puedo hablar mucho porque todavía no se ha hecho público, pero bueno, creo que el Centro de Fotografía de Montevideo, dirigido por mi amigo y también colega en Sueño de la Razón, Daniel Sosa, ¿verdad? Va a dar mucho que hablar el año que viene. Qué genial, qué buena noticia. Sí, y en ese sentido estoy colaborando con ellos. Buenísimo, buenísimo, Freddy. Bueno, Freddy, estamos terminando ya el segundo bloque, súper rápido. Sí. Pero mira, te quiero agradecer a título personal por tu tiempo para este programa, para conversar con nosotros someramente, bien rápido sobre la fotografía en general y la fotografía latinoamericana en particular. También agradecerte por tu presencia acá en Concepción, ¿cierto? Por los talleres. Yo creo que, bueno, he tenido la oportunidad de conversar a todo esto con algunos de los que participaban en el taller y hay súper buena, digamos, comentarios de lo que se vivió y de lo que va a pasar. Pues, así que te vuelvo a dar las gracias Bueno, por ese trabajo. me alegro muchísimo. A mí también ese taller y como te decía antes, más que un taller, ese encuentro, ¿verdad? Me ha ayudado muchísimo a enriquecerme en lo personal, en lo profesional y también a descubrir una nueva escena. Así es. Así que todo súper bien con eso, Freddy. Un millón de gracias. Y Es. bueno, quiero decirle a la gente que está oyendo, recordarles que este es el último programa de la temporada. Más adelante les vamos a avisar cuándo van a ser las próximas transmisiones. Y los capítulos anteriores los pueden encontrar en www.guerrilla-cine.org. En agosto se vienen actividades interesantes en fotografía y nosotros no somos la excepción. Tenemos el lanzamiento número 10 de nuestro fanzine, que son los resultados de una convocatoria abierta que hicimos. Así que pronto van a tener noticias sobre eso. Estaríamos Freddy entonces, me despido nuevamente, te agradezco tu tiempo, por supuesto, tu sapiencia y poder conversar con nosotros, ¿no? Un gran abrazo, Cristóbal. Un abrazo gigante y muchos saludos por allá a todos los amigos fotográficos. Dale, Listo. voy a pasar. Cerramos el programa entonces, nos vemos. Chao, chao.